Y tengo en línea al compañero Lucas Molinari. Él pertenece a Radiográfica, radio que vas a chequear específicamente en la ciudad de Buenos Aires, también en gran parte del sur, ¿sí? Del primer cordón del sur del Gran Buenos Aires. Pablo Martínez te saluda. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Pablo? Muy bien. Gracias por atendernos, por compartir este momento con la radio y nosotros intentando también que, bueno, otras radios, otros medios de comunicación nos den una perspectiva de esta movilización que se va a llevar adelante durante la jornada de hoy. Sin medios comunitarios no hay democracia, es la consigna principal en este caso. Me gustaría, Lucas, que nos contés por qué sin medios comunitarios no hay democracia. Bueno, recién te escuchaba y te recordabas el año 2005. En ese año nació Radiográfica y recuerdo que, bueno, al año de empezar a funcionar, donde estamos, que es en una empresa recuperada, que es la Gráfica Patricios, nos declararon clandestinos, hicimos toda una campaña por la continuidad de la radio y eso se marcaba en lo que fue la pelea por la ley de medios de la democracia, que finalmente en el 2009 la conseguimos. Y bueno, de alguna manera, después peleamos por su aplicación, sabemos que la aplicación fue parcial, que fuimos muy críticos a que herramientas que daba la ley no se terminaban poniendo en práctica, pero sí, por ejemplo, una de esas herramientas fue el FOMECA, que en 2011 ya se puso a funcionar, que es este fondo que viene de del impuesto audiovisual, del impuesto que nosotros mismos pagamos y que pagan los medios privados, y que, bueno, de alguna manera de ese fondo el 10% va para la infraestructura, para el desarrollo de contenidos, para la gestión de los medios sin fin de lucro, con esta idea que se había bien expresado en esa ley. Es que, bueno, existen tres sectores de la comunicación: el público, el privado con fin de lucro y el privado sin fin de lucro. Y como se planteaba que la idea era un sistema de medios competitivo, que tenga igualdad de condiciones para todos, bueno, las radios sin fin de lucro teníamos que tener estos FOMECA, estos fondos para, por ejemplo, en nuestro caso, comprar la primera consola de la radio, uh-huh, o hacer el estudio de aire a nuevo, como tantas otras cuestiones que fuimos logrando invertir a partir de esos dineros públicos, de esos dineros que había recaudado el Estado. Bueno, esto hace más de un año está frenado, están incumplidos contratos que están firmados desde antes que arranque esta gestión. Entonces, bueno, lo que estamos planteando es que tienen que pagar lo acordado y que tienen que dar continuidad a una política virtuosa como es la de los FOMECA. Entonces, bueno, en esa consigna, sin medios comunitarios no hay democracia, tiene que ver también con un juego un poco con la historia. En los 80, cuando vuelve la democracia, está el famoso boom de las FM, muchas de las cuales fueron perseguidas, fueron decomisadas, fueron de alguna manera clausuradas, aunque muchas otras resistieron. Por eso hoy tenemos muchas emisoras que vienen de esa época, uh-huh, y podemos decir que el otro gran boom fue después del 2001, del cual, bueno, es Aijuna, es Radiográfica, y que reivindicamos, y que, bueno, lo que queremos es que todo este sector no vuelva a los 80 a ese nivel de precariedad que sabemos que muchas radios como La Tribu, como La Ranchada, como Encuentro, que recién comenzaban, bueno, era como se podía hacer comunicación, sino que hoy estamos disputando audiencias, estamos compitiendo, y bueno, no queremos volver para atrás, queremos justamente pararnos sobre las conquistas, que es por eso que hoy le vamos a decir a ENACOM que nos dé fecha de pago, y que además no confiamos en ellos. La experiencia de Juna y la denuncia que ustedes le hicieron a Miguel de Godoy, quien hoy dirige el ENACOM, nos da demasiadas pruebas como para desconfiar de qué están haciendo con el dinero del pueblo. Sospechas por un lado, pero también en el proceder, si se quiere, más coyuntural. Hoy tuvimos la posibilidad de dialogar algunos minutos a la mañana con Liliana Belforte y nos decía que en realidad también el camino que viene llevando el sector de los medios comunitarios ha sido de sentarse, de llegar a esas instancias de diálogo, de tratar de hacer el reclamo con las pautas que el propio ENACOM también había planteado. Pero lo que pasa es que el ENACOM después dice una cosa y hace otra. Claro, ganaron las elecciones, pero eso no le da poder para hacer lo que quieran, digamos. Hay una consigna que trabajamos mucho en la ciudad de Buenos Aires en tantos años de macrismo, que es Mauricio Macri, la ciudad no es tu empresa. Bueno, uh-huh, ahora podemos decir que la Argentina no es su empresa, que ellos hacia el interior de sus empresas hagan lo que también el sindicalismo le va a permitir. Y esta es la historia de la Argentina y la historia también de los trabajadores. Digamos, en la medida que nosotros nos organicemos, vamos a permitir o no que avasallen nuestros derechos, nuestras conquistas. Es cierto, se fue a todas las mesas de negociación que plantearon. De hecho, mira, ayer comentaban compañeros de Córdoba, de una radio que es Radio Nexo, que los habían convocado para hoy mismo, ¿no? Vaya casualidad, un día que se plantea de protesta, los convocan a una reunión en un hotel bastante paquete ahí de Córdoba, como para hablar de pauta oficial, para hablar de líneas de financiamiento. Entonces, bueno, vemos que por un lado este gobierno plantea el diálogo como un discurso, lo ha planteado también respecto a los sindicatos, y que después la práctica es que te dicen el bono de fin de año en Provincia de Buenos Aires no se va a pagar, hay que ver quién lo puede pagar, y bueno, y así un montón de cuestiones que en el barrio lo llamamos chamuyo. Entonces, también nosotros, tomando en cuenta la historia de las empresas recuperadas que en su momento habían exigido al Estado de la ciudad basta de chamuyo y que se aplique la ley de empresas recuperadas, bueno, hoy vamos con el mismo planteo. No queremos en realidad escuchar más reuniones, queremos, teniendo en cuenta que se viene el fin de año y que para las radios comunitarias es muy complejo el verano, entonces, bueno, queremos tener certezas. Por último, quería consultarte por un reclamo que quizás no está visible en las consignas que ha planteado esta movilización, pero que nosotros creemos que tanto desde Aijuna como desde otras radios se comparte, que también está el peligro del laburo de quienes gestionan y hacen un medio comunitario. Claro, nosotros somos parte de la industria cultural nacional que se proyectó en los últimos años. Si bien uno puede hacer críticas, digamos, a cómo el anterior gobierno profundizó o no ciertas políticas, lo cierto es que cuando hay mercado interno, cuando hay laburo, estas radios se vieron beneficiadas, digamos. Si no, muchos de nosotros no podríamos estar donde estamos. Si bien le pusimos todo el pulmón, en el menemato no se pudieron desarrollar estas experiencias, y el crecimiento de cada una de estas radios tiene que ver con un proceso virtuoso de más industria y más mercado interno y más consumo popular. Hoy por hoy todo esto está en riesgo, así como medios privados se van cayendo, que también tiene que ver con la especulación empresarial, que no es nuevo, caso Spolsky. En el caso, por ejemplo, de Barricada TV, Barricada TV hizo todos los deberes que le planteaba la ley, todos los papeles al día, invirtieron cerca de $1,000,000 y hoy están siendo interferidos ilegalmente por Canal 13. Claro que el poder de Canal 13 es un poder de lobby muy fuerte, y nosotros creemos que tenemos que aportar solidariamente a que Barricada TV no cierre, que Barricada TV tenga el respaldo del Estado. Por más que es un Estado neoliberal, creemos que hay que arrancarle que la habilitación a Barricada TV llegue, y en realidad Barricada tiene la licencia para transmitir en el canal 33 de TDA, pero no la habilitan, porque si lo habilitan tendrían que sacar la señal de canal 13, que hace ya más de un año se tendría que haber pasado al 31. Bueno, pensemos qué lindo sería que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y también alrededores, porque la señal, de no haber interferencia, traspasaría el Riachuelo y también la General Paz, tener un canal comunitario. Bueno, esto es lo que planteábamos con la ley de medios, esto es lo que seguimos planteando, ley que todavía sigue vigente. Así que sí, el tema de los laburantes es un tema que nosotros, por lo menos como Radio Gráfica, siempre buscamos visibilizarlo. Hemos logrado una cantidad importante de adhesiones dentro de lo que es el movimiento obrero organizado, así que hoy esperemos que se exprese en la calle, esperemos que no llueva, y que bueno, que en el micrófono abierto que va a haber ahí en Perú al 100, también muchos dirigentes sindicales, en un momento donde la CGT está recibiendo los movimientos populares y discutiendo lo que es la economía social, bueno, que también se plantee que defender los puestos de trabajo de las radios comunitarias es uno de los puntos reivindicativos del sindicalismo en la Argentina. Radiográfica.org.ar, 89.3 el dial allí en la ciudad de Buenos Aires. Lo escuchaste a Lucas Molinari. Te despedimos, Lucas, nos vamos a estar reencontrando hoy por la tarde. Tengo que decirte que anduve por la Patagonia hace algunos días y la pintada Macri, El País, Nuestra Empresa, estaba por allá también. Qué grande. Bueno, compañero, fuerte abrazo para vos y para todo Aijuna. Un abrazo. La palabra